La función de gala músico-coreográfica del conjunto artístico de coreanos en Japón por el Día de la Estrella Luz se estrenó en el Gran Teatro de Pyongyang el día 14, bajo el tema de Corazón dirigido al regazo del sol. Se ofrecieron en la escena variados números que traducen la férrea voluntad de los funcionarios de la Asociación General de Coreanos en Japón, Cheongnyeon, y otros compatriotas en ese país de enaltecer al gran dirigente Kim Jong-il como eterno sol de la potencia Paektusan y de seguir de modo inmutable el camino de amor a la nación y la patria bajo la sabia orientación del máximo dirigente Kim Jong-un. Vieron la función cuadros del sector y capitalinos.